En el marco del sexto encuentro de lecturas y grabaciones de la Biblioteca Parlante, hoy rendiremos un homenaje a Simone de Beauvoir, Beauvoir por ovejero postigo. Simone de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908 en el seno de una familia bien acomodada del mundo burgués, demostrando que todos nosotros somos algo más que la convergencia caótica de las influencias de nuestro entorno. Desde joven se rebeló y se formó como una mujer comprometida, de intelecto muy inquieto y de una actitud independiente. En 1929 conoce a Jean-Paul Sartre en la Sorbona. Según sus propias palabras, Sartre fue decisivo en su vida hasta el punto de referirse a él como el acontecimiento fundamental de mi existencia. Al calor del vínculo emocional e intelectual que mantuvo con el letrado, forjó sus teorías relacionadas con el género y la pareja, y por las cuales ha sido considerada una de las grandes teóricas feministas. En 1943 deja su labor de docente en filosofía para incorporarse al equipo de la revista Tiempos Modernos, la cual era dirigida por Sartre. Viajó por muchos sitios para conocer diversas realidades y ampliar sus horizontes. Fue a Unión Soviética, a Cuba, a China y a los Estados Unidos. En su primera novela, La invitada, de 1943, trató los dilemas existencialistas de la libertad y la responsabilidad individual que seguirán apareciendo en novelas posteriores como La sangre de los otros, de 1944, y Los mandarines, de 1954, por la última consiguió el premio Goncourt. Si bien su inclinación ideológica siempre fue de izquierda y por supuesto muy influida por el existencialismo, entra en crisis ante las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esto se expresa en el cambio de rumbo que toma su escritura. Antes del final de la guerra había escrito varias novelas, luego incursiona sobre todo en la autobiografía, en busca de una introspección y de un autorreconocimiento, marcadas por sus tesis existencialistas, entre las que destacan Memorias de una joven de buena familia, también conocida como Memorias de una joven formal, de 1958, y Final de cuentas, de 1972. Por otra parte, donde más se encuentran las tesis feministas es en sus ensayos, siendo el más importante El segundo sexo, de 1949, en el cual aborda la alienación femenina desde una perspectiva sociohistórica y filosófica. Pocas mujeres como ella hicieron de su actitud comprometida una razón. De allí las controversias que suscitaba y de allí también su consecuencia con la célebre consigna sartreana de el hombre en situación. Es decir, en este caso, el que es capaz y está en aptitud de diferir de las propias actitudes a partir del análisis de las condiciones particulares, de las situaciones concretas. Mujer singular y abrumadora, su prosa refleja la velocidad atropellada de las respuestas orales. La síntesis no fue, por cierto, una de sus virtudes. Su estilo representa uno de los actos de mayor fidelidad a sí misma, ondulante entre el acierto y la abundancia verbal, de treguas esporádicas y pasajes tormentosos, sentencias oportunas y largas exploraciones, hasta toparse con el hecho decisivo del cual pudiera reiniciar el ciclo de inquirirse a sí misma, ahondar en la angustia y criticar a fondo y sin reservas la conducta burguesa. Nunca fue tocada por el misterio. Intimidante, exhibía lo grande y lo chico de su alma como un fogonazo. Se sabía diferente, lo exageraba alardeando, aunque de suyo tuviera un ímpetu renovador inclinado a las grandes acciones. Castigaba la reflexión por una fórmula deslumbrante. Tuvo una inteligencia rápida a la que no preocupaba importunar o contradecirse. era vertiginosa, directa, impositiva y curiosa. Amaba los riesgos, especialmente los que destacaban el papel del intelectual como un despertador de conciencias. Simone de Beauvoir muere el 14 de abril de 1986 a los 78 años de edad. Consecuente, digna y valiente, permanecerá en la memoria de quienes creemos, no obstante evidencias contrarias, que son posibles la igualdad, la fraternidad y la libertad entre hombres y mujeres. Hoy nos acompaña y dará su voz a la edad de la discreción la artista plástica Graciela Ovejero Postigo. Graciela Ovejero Postigo es una artista visual y escritora versátil que produce el trabajo en diferentes medios: pintura, fotografía, video, performance e instalaciones. Nació en San Miguel de Tucumán, obtuvo su maestría en Bellas Artes por la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y su licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Tucumán. También ha obtenido el título de profesora de danzas clásicas en la Argentina y participó en talleres de teatro experimental. Antes de emigrar a los Estados Unidos, trabajó como bailarina solista profesional en el Ballet Estable de Tucumán. Es además coreógrafa independiente y profesora de danzas. En 1986 se estableció su residencia en los Estados Unidos. Ha participado en exposiciones colectivas desde 1976, en muestras en solitario y de grandes instalaciones en museos y galerías desde 1983 en Argentina, México, Estados Unidos, España y Japón. Hoy nos acompaña y es un honor tenerla. Bienvenida, Graciela. Bienvenidos a todos.